desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Muy buenas noches, amigos de Radio Cosmos Argentina. Retornamos con nuestro programa desde el sur, explorando el cosmos después de unos días de descanso. Programa que hacemos Esther Letrica, Patricia Mermoz y Víctor Vivé desde Argentina para Radio Cosmos de México. ¿Quién les habla? Ricardo Sánchez. Y en estos días resuenan cada vez más fuerte las palabras colisionador de hadrones, partícula de Dios, bosón de Higgs. ¿Se acuerdan que algo habíamos comentado en el último programa? Algunos falsos comentarios surgidos últimamente. En el programa de hoy, al menos en esta primera parte, vamos a dedicarnos a aclarar qué es lo que se va a hacer allí en ese lugar, en esa frontera entre Suiza y Francia, en donde se pondrá en funcionamiento en una semana más el acelerador de partículas más grande jamás realizado por el ser humano. El gran colisionador de hadrones es un instrumento científico gigante cerca de Génova, en donde está la frontera, como decía hace un momento, entre Suiza y Francia. Es un enorme círculo que está 100 metros bajo tierra, que es usado por los físicos para estudiar las partículas más pequeñas conocidas y algunas que aún ni siquiera se conoce con certeza su existencia más allá del plano teórico. Digamos que este gran colisionador de hadrones del CERN va en busca de los bloques constructivos de la materia, ni más ni menos que de lo que está hecho el universo. Va a penetrar en lo profundo de los átomos para intentar descubrirlo y además cotejar las teorías actuales sobre física cuántica, ¿no?, y toda la gran familia de partículas que se desprende de ella. En ese enorme círculo del que vamos a hablar en un ratito más, dos haces de partículas llamados hadrones, que pueden ser protones o iones, atraviesan en direcciones opuestas dentro del acelerador circular, ganando energía en cada vuelta. Así que lo que van a hacer los físicos es hacer colisionar esos dos haces de partículas para tratar de recrear las condiciones inmediatamente posteriores al Big Bang. Piense que esas partículas viajan prácticamente a la velocidad de la luz. Se las hace chocar unas contra otras y de la nube de partículas resultantes se espera encontrar algunas de las que la teoría dice que existen, pero en la práctica jamás se ha logrado ver. Hay muchas teorías que dicen lo que resultará de estas colisiones. Y tal vez surjan partículas desconocidas hasta el momento, no necesariamente las formuladas teóricamente. Por décadas, el modelo estándar de la física de partículas sirvió a los físicos como un medio para comprender las leyes fundamentales de la naturaleza, pero no cuentan la historia completa. solo los datos experimentales, usando energías cada vez más altas como las que proporcionará ahora este gran instrumento, pueden llevarnos un paso más allá y desafiar a las teorías actuales, confirmando o no los supuestos teóricos de la física de partículas. Este gran colisionador de hadrones, como también les decía hace un instante, es el más grande del mundo. Contiene un anillo de imanes superconductores de 27 kilómetros, con una cierta cantidad de estructuras aceleradoras para reforzar la energía de las partículas a medida que lo atraviesan. Dentro del acelerador, dos haces de partículas atravesarán a casi la velocidad de la luz con altísimas energías antes de colisionar unas con otras. Los haces, que van en direcciones opuestas y separados por dos tubos de ultra vacío, son guiados alrededor del anillo acelerador por campos magnéticos de una intensidad increíble, logrado gracias a la existencia de los imanes superconductores. Estos están construidos por bobinas de un cable eléctrico especial que opera en un estado de superconducción, digamos, sería una conducción sin pérdidas, sin resistencia ni pérdida de energía, que requiere enfriar esos imanes prácticamente hacia el cero absoluto. Estarán a unos 271 grados bajo cero. Por esta razón es que en buena parte del acelerador está conectada a un sistema de distribución de helio líquido que enfría los imanes, así como a otros instrumentos, ¿no? Pero fundamentalmente los imanes funcionan a bajísimas temperaturas. Hay miles de imanes que, con distintas formas, dirigen los haces alrededor del acelerador. Hay 1.232 dipolos magnéticos de 15 metros de longitud que doblan los haces. 392 cuadripolos de 5 a 7 metros de longitud que los enfocan. Y justo antes de la colisión, otro tipo de imán son usados para ajustar, para alinear los haces para que la colisión sea lo más perfecta posible. Las partículas son tan pequeñas que hacerlas colisionar, digamos, tener la puntería suficiente para que colisionen, implicaría, ponen como ejemplo, el disparar dos agujas separadas en 10 kilómetros y tratar de que choquen con precisión a mitad de camino. Realmente impresionante este sistema que utiliza el colisionador. Pero hablemos ahora sobre la seguridad de este instrumento. El gran colisionador de hadrones puede lograr una energía que ningún otro acelerador de partículas haya alcanzado antes. Pero la realidad es que la naturaleza rutinariamente produce energía mucho mayores en los rayos cósmicos. Así que todo lo que se habla acerca de la seguridad, o si podría ser creado un agujero negro por la colisión entre estas partículas de alta energía, en realidad son un sinsentido. El grupo que hizo todo lo que concierne a la seguridad, que hizo todas las revisiones, analizó cada punto en el 2003 y este año reafirmó las conclusiones de ese reporte, diciendo que no hay ningún peligro y que no hay razones para preocuparse por lo que pueda suceder dentro de este enorme acelerador. Ya la propia naturaleza nos viene bombardeando continuamente a nosotros, a nuestro planeta. Todos los cuerpos astronómicos nos hacen llegar radiación de alguna manera, rayos cósmicos, rayos ultravioleta, rayos gamma. La Tierra ha sobrevivido a esas energías mucho más altas. No hay que preocuparse por lo que pueda suceder en este enorme anillo allí en Europa. El colisionador, como todos los aceleradores de partículas, recrea los fenómenos naturales como los rayos cósmicos, pero bajo condiciones de laboratorio controladas, permitiendo que sean estudiados en más detalle. Como muchos de ustedes saben, los rayos cósmicos son partículas producidas en el espacio exterior, algunas de las cuales son aceleradas a energías tan altas que exceden por lejos las producidas por este instrumento. La energía y la relación a la cual ella alcanza a la Tierra han sido medidas en experimentos por más de 70 años. En los pasados miles de millones de años, la naturaleza ha generado sobre la Tierra tantas colisiones como 1 millón de experimentos del colisionador, y el planeta aún existe. Los astrónomos observan enormes números de grandes cuerpos astronómicos en el universo emitiendo partículas de alta energía. Todos impactan contra la atmósfera y por suerte ella nos viene protegiendo. El universo, como un todo, produce 10 millones de millones de veces la energía del gran colisionador de hadrones en cada segundo. Así que la posibilidad de que tenga consecuencias contradice lo que los astrónomos ven continuamente en estrellas y galaxias que están ahí, que existen. Además, el tema tal vez más candente de todo esto, que ha sido la posibilidad de formación de microagujeros negros, ¿no? Agujeros negros microscópicos. La naturaleza forma agujeros negros cuando ciertas estrellas, que son mucho más grandes que nuestro Sol, colapsan sobre sí mismas al fin de sus vidas. Esto concentra una enorme cantidad de materia en un espacio muy pequeño. Las especulaciones acerca de agujeros negros microscópicos en el colisionador de hadrones se refiere a partículas producidas en las colisiones de pares de protones, cada uno de los cuales tiene una energía comparable a la de un mosquito en vuelo, en realidad. Los agujeros negros astronómicos son mucho más pesados que cualquier cosa que pudiera producir el colisionador. De acuerdo a propiedades de la gravedad, que se entienden muy bien, descritas en la teoría de la relatividad de Einstein, es imposible para los agujeros negros microscópicos el producirse dentro de un colisionador de este tipo. Hay algunos que tienen teorías especulativas que predicen la producción de este tipo de partículas en el instrumento. Pero todas estas teorías predicen que estas partículas se desintegrarían inmediatamente. Los agujeros negros no tendrían tiempo de comenzar a acumular materia y provocar de esta manera efectos macroscópicos. Ni siquiera en la teoría se espera la formación de agujeros negros microscópicos. Así que el estudiar las consecuencias de su creación por medio de rayos cósmicos parece algo un poco sacado de contexto. Pero saquémonos todas estas preocupaciones de encima y vayamos a los que nos debería maravillar de esta gran obra realizada por el hombre. Es la máquina más grande del mundo. La circunferencia exacta del colisionador es de 26.659 metros, con un total de 9.300 imanes adentro. No solo es el acelerador de partículas más grande del mundo, un octavo de su sistema criogénico calificaría como el más frío del mundo también. Todos los imanes son preenfriados a 193 grados bajo cero, usando 10.080 toneladas de nitrógeno líquido, antes de que sean llenados con 60 toneladas de helio líquido para llegar a los 271.3 grados centígrados bajo cero. También llevará en su interior a lo más rápido que se ha movido dentro de nuestro planeta. Trillones de protones van a correr una carrera 11.245 veces por segundo, atravesando al 99.99% de la velocidad de la luz. Los dos haces de protones atravesarán a una energía máxima de 7 tera electron volts, correspondiendo a colisiones frontales de 14 tera electron volts. Todas juntas son 600 millones de colisiones que tendrán lugar en cada segundo. También es el espacio más vacío en el sistema solar, porque para evitar que se colisionen con moléculas de gas dentro del acelerador, los haces de partículas atraviesan en un ultra vacío, más vacío que el medio interplanetario. La presión interna del acelerador es de 10 a la menos 13 atmósferas, 10 veces menos que la presión en la superficie de la Luna. También producirá las manchas más calientes en la galaxia, porque es una máquina que por un lado maneja lo extremadamente caliente y por el otro lo extremadamente frío. Cuando los dos haces de protones colisionen, generarán temperaturas 100.000 veces más calientes que las que están en el corazón del Sol, concentrándose dentro de un espacio minúsculo. Por el contrario, el sistema de distribución criogénica circulará helio superfluido 271.3 grados bajo cero, aún más frío que el espacio exterior. Para muestrear y registrar los resultados de 600 millones de colisiones de protones por segundo, los físicos e ingenieros tuvieron que construir dispositivos para medir partículas tremendos. Los detectores tienen sistemas de disparo electrónico sofisticadísimos que miden precisamente el momento en que pasa una partícula a una precisión de unas pocas billonésimas de segundo. Este sistema también registra la posición de las partículas a una millonésima del metro de precisión. Esta increíblemente rápida e increíblemente precisa respuesta del sistema asegura que la partícula registrada sea única y siempre la misma en cada detección. Y además posee el sistema de supercomputadora más poderoso del mundo, porque los datos grabados por cada uno de los grandes experimentos en el colisionador llenarán unos 100.000 DVD de doble capa por año. 100.000 DVD. Para permitir a los miles de científicos dispersos en todo el mundo colaborar en su análisis por más de 15 años, que es el tiempo de vida que se estima tendrá el colisionador. Decenas de miles de computadoras localizadas alrededor del mundo están siendo armadas para trabajar de manera de formar una red distribuida, una especie de grilla de computadoras, tal y como funciona el SETI at Home, que muchos de ustedes conocen. Bueno, así. Así van a estar en red estas computadoras trabajando simultáneamente por 15 años. Thank you. Y volviendo al último de los misterios, ¿qué es eso de el bosón de Higgs? Y el misterio que se ha armado alrededor de esta partícula es porque es la primera de toda una serie que jamás se han observado. Entre 1970 y 1973 se desarrolló lo que hoy denominamos el modelo estándar de física de partículas. Muchos físicos participaron en ese desarrollo basándose en las numerosas teorías anteriores. El modelo estándar es una teoría cuántica de campos que combina la mecánica cuántica con la teoría especial de la relatividad. Es una teoría bastante compleja, pero establece una serie de ecuaciones matemáticas que predicen la existencia de un gran número de partículas subatómicas con distintas características y las interacciones entre ellas. Analizando las ecuaciones puede concluirse qué partículas existen y cuáles no, y cómo son las que existen. Todas las partículas que se han observado son consecuencias de esta teoría. O sea, llevan el nombre de partículas del modelo estándar. Y hace que ese modelo funcione bien. El modelo estándar también predice la existencia y propiedades de las interacciones fundamentales, las fuerzas, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Es un modelo muy completo y describe muy bien el universo tal y como lo vemos. Pero este modelo estándar no es la teoría final. No se menciona la gravedad en el modelo estándar. No se entiende en dónde ubicarla. Además, no está claro en dónde están los límites de la física. Parece probable que para energías muy grandes, mucho más grandes que las que experimentamos en la vida cotidiana, el modelo estándar deja de ser válido. Pero estas limitaciones son conocidas desde el principio y hacen que el modelo estándar, tal y como se lo fundó en aquella época, sea una teoría parcial. Antes de que existiera formalmente este modelo, ya se vio un problema teórico bastante preocupante. Según la forma más sencilla del modelo, todas las partículas deberían tener masa nula y moverse siempre a la velocidad de la luz. Nadie supuso que esta forma tan simplificada fuera la correcta. ¿Por qué? Bueno, porque es evidente que hay muchísimas partículas que tienen masa y que nunca se mueven a la velocidad de la luz. De hecho, solo algunas no tienen masa y son justo esas las que sí se mueven siempre a la velocidad de la luz. Así que la pregunta inmediata que se hicieron los científicos fue ¿por qué? Si la versión simple del modelo no funcionaba, es que faltaba algo más, una extensión al modelo, algún tipo de mecanismo por el que pudiera deducirse la existencia de la masa. Y la respuesta a este problema fue dada por varios físicos casi al mismo tiempo, en varios equipos y de manera totalmente independiente. Y uno de los que propuso una teoría fue Peter Higgs. La idea de Higgs y los otros físicos que resolvieron el problema de forma similar fue la siguiente. Supongamos que existe un campo nuevo, como el eléctrico o el magnético, pero de una naturaleza diferente, que llena el universo completo. Da igual que haya cargas, masas o que no las haya. El vacío absoluto no sería realmente vacío, puesto que este campo hipotético estaría en todas partes. Explicar la naturaleza de este nuevo campo no era fácil. Y de hecho, es bastante complejo. Así que para hacerse una idea de lo que se habla, voy a tratar de simplificarlo lo más posible. Porque esto, piensen, está dado todo por fórmulas de física cuántica. Una analogía que se utiliza bastante para explicar qué es este campo según las ecuaciones de Higgs es decir que el universo es algo así como un campo de hierba alta. Esta hierba alta existe en todos y cada uno de sus puntos y es la representación mental del campo de Higgs. Todas las hojas de hierba están dirigidas en la misma dirección, solo que esta dirección no es realmente una dirección en el espacio, sino una dirección conceptual. Para hacerlo bastante simple, con cosas como conocemos, si uno imagina un campo de hierba, puede decir que esta dirección es hacia arriba. O sea, todas las hierbas están apuntando hacia arriba. De acuerdo con la mecánica cuántica, no existe distinción entre ondas y partículas. Toda onda es partícula y toda partícula es onda. La cuestión es que cada una de las ondas asociadas a las partículas oscilan en una dirección determinada. Una vez más, esta dirección no es una dirección física en el espacio tridimensional que vemos. Es una dirección en el espacio conceptual que definimos antes. Distintos tipos de partículas tienen ondas que oscilan en diferentes direcciones en este espacio imaginario. Y acá viene la clave de la cuestión y la importancia de este campo de Higgs. Lo que dice Higgs es que las partículas cuyas ondas asociadas oscilan en la misma dirección que esas hojas de hierba imaginarias pasan a través de la hierba sin notarlo en absoluto. Esas partículas se moverían a la máxima velocidad posible, la velocidad de la luz. Y de acuerdo a la teoría de Higgs, nosotros llamamos esas partículas, partículas sin masa. Dicho en términos un poco más técnicos, esas partículas no interaccionan con el campo de Higgs, de modo que no lo notan, pasarían entre esa hierba sin notar que existe. Es decir, que el fotón, por ejemplo, oscila hacia arriba, la dirección de la hierba, de modo que se mueve a la velocidad de la luz y no tiene masa. Otras partículas que oscilan casi en la dirección de la hierba, pero cuando se mueven tienen que apartar algunas hojas de hierba, están ligeramente inclinadas y al hacerlo reducen su velocidad, les cuesta más moverse y tienen poca masa. Estas partículas, en términos del campo de Higgs, tienen masa como consecuencia de interaccionar con el campo de Higgs. No pueden moverse a la velocidad de la luz. La hierba, que imaginamos que es el campo de Higgs, se lo impide. Y finalmente, una partícula con mucha masa tiene una onda que oscila en una dirección casi perpendicular a la de las hojas de hierba. Al moverse por el espacio debe apartar casi todas las hojas, de modo que, vista desde afuera, es una partícula con mucha masa. ¿Qué se deduce de acá? Que la masa de todas las partículas conocidas es el nombre que damos a la intensidad de la interacción con el campo de Higgs. El propio concepto de masa es una forma de referirnos a algo más profundo y fundamental, la interacción mayor o menor de cada partícula con el campo de Higgs. Cuando Peter Higgs envió esta teoría al Physical Review Letters, parece que fue rechazada por no cumplir uno de los requisitos básicos de cualquier nueva teoría: realizar una predicción nueva, verificable mediante la experimentación, que permite corroborar o rechazar una teoría, como toda buena ciencia. Decir que existe un campo misterioso del que se deduce la masa de forma natural está muy bien, pero no es nada más que otra manera de llamar a la masa. ¿Cómo saber si ese campo existe o no? Y ahí es donde empieza la aparición de la misteriosa partícula vedette de hoy, el bosón de Higgs. Porque la mecánica cuántica asocia a cada campo y las ondas que se propagan en él con una partícula, y debería haber una partícula asociada al campo de Higgs. Dicho de otra forma, cuando una onda recorre ese campo de hierba imaginario de Higgs, haciendo oscilar las hojas de hierba, debe haber una partícula asociada a esa onda, de igual manera que cualquier onda tiene asociada una partícula. Esa partícula asociada al campo de Higgs, que representa la ondulación de las hojas de hierba de igual manera que el fotón representa la ondulación del campo electromagnético, es el bosón de Higgs, propuesto por este físico para cumplir el requisito pedido por Physical Review Letters. Una vez propuesta la partícula, la teoría de Higgs sí era comprobable experimentalmente y fue publicada. Obviamente no es suficiente decir que esa partícula asociada al campo puede existir. Hace falta ciertas características de la partícula para poder saber si la observamos o no. Las ecuaciones de Higgs predicen ciertas propiedades de las partículas asociadas a su campo, aunque no todas. Por ejemplo, el spin, que es el giro de la partícula, debe ser nulo, con lo que es un bosón. Debe tener masa, aunque las ecuaciones no predicen cuánta. No puede tener carga y es su propia antipartícula. Desde ese entonces, naturalmente, comprobar el bosón de Higgs se tomó como una obsesión por parte de los físicos de partículas. Si se ve alguna vez, la teoría de Higgs quedará demostrada, y de ahí viene que se considere a la partícula de Higgs como la partícula de Dios, porque haría que cierre el modelo de física de partículas y explicaría todo lo que existe, todo lo que tiene masa en el universo. Aún no se ha logrado ninguna observación, aunque dicen que en el CERN, en 2001, si no me equivoco, habían detectado algo que parecía cumplir con las propiedades del bosón de Higgs. Pero, para salir de dudas, es que se ha construido este tremendo acelerador, el colisionador de hadrones, con la esperanza de defender el modelo estándar y demostrar la existencia del bosón de Higgs. Así que así fue la descripción más o menos rápida de lo que se está hablando en estos momentos en la física que involucra a la astronomía. ¿Por qué? Porque además de cerrar el modelo estándar de partículas con la existencia del bosón, también puede ser que se sienten las bases para la existencia de la cuántica de la gravedad, la existencia del gravitón, esa partícula también teórica jamás observada. Sea como sea, esto va a quedar definido en unos pocos años y sin dudas creo que entre esta década y la que viene va a ser muy movida en cuanto a los hallazgos de la física y las nuevas teorías o la reformulación de teorías viejas que vendrán de ahora en más. Se está poniendo en juego todo el conocimiento de la física desarrollada durante el siglo pasado y lo que va de este. Salgamos de las partículas y de las ondas y pasemos a un buen tema musical. Y antes de despedirnos, quería comentarles y reflexionar acerca de una historia, un poco de historia de la ciencia, historia de la astronomía, cosas que dan para pensar cuando uno mira hacia atrás. Todos ustedes saben que uno de los episodios más controvertidos de la historia de la ciencia es el de Galileo. La Iglesia le obligó a abjurar en su momento, pero sí, con Galileo se la agarró bien fuerte, tanto que incluso todavía hoy no han reconocido del todo, y sobre todo bien abiertamente, que lo que hicieron estuvo mal. Hay cosas que no se entienden que no hayan sucedido durante el siglo XX. Por ejemplo, descubrimientos como los que han hecho Harlow Shapley o Edwin Hubble han sido realmente muy trascendentes y ponen en contradicho lo establecido hasta ese momento. Veamos lo que hicieron Shapley y Hubble. Y aprovechemos para hablar de paso de la estructura de la Vía Láctea y algo sobre la distribución de las galaxias en el universo. Harlow Shapley trabajaba en la década de 1920 con el telescopio de 1.5 metros de diámetro de Monte Wilson y se propuso averiguar los secretos de los cúmulos globulares. Estos objetos astronómicos poseen una simetría esférica y contienen unos cuantos centenares de miles de estrellas. Hay unos 100 en torno a la Vía Láctea. Sirviéndose de las cefeidas, que son unas estrellas cuyo brillo varía, y en función de esa variación podemos saber la distancia a la que se encuentran, cefeidas encontradas en esos cúmulos hizo que se propusiera averiguar la distancia a la que se encontraban dichos cúmulos y así saber su distribución por el espacio. Efectivamente, descubrió que se disponían en un volumen esférico. Pero, sorpresa, el centro de esa esfera no se correspondía en absoluto con la posición del Sol, lo que significaba que el Sol tampoco estaba en el centro del universo. Si Galileo nos había echado definitivamente del centro del universo poniendo al Sol en su lugar y le habían formado todo ese problema, ¿qué podría haber sucedido con Shapley? Y es que si Galileo nos había desplazado 8 minutos luz del centro del Sol, Shapley nos había situado a 50.000 años luz del mismo. Menos mal que Shapley vivió en el siglo XX. ¿Qué le hubieran hecho allá por los 1600 de Galileo? Shapley concluyó que la Vía Láctea tenía unos 300.000 años luz de diámetro y el Sol estaba en un puesto absolutamente ordinario. Hoy sabemos que sus datos estaban un poco exagerados, pues no contaba con la absorción de la luz por el polvo interestelar. Nuestra imagen actual de la Vía Láctea es ligeramente diferente. Tiene unos 90.000 años luz de diámetro, con el Sol situado a 30.000 años luz del centro. El espesor del disco es de 3.000 años luz. El sistema solar avanza respecto de la Vía Láctea a una velocidad de 230 kilómetros por segundo, lo que hace que dé una vuelta a su centro cada 250 millones de años. Ese periodo de tiempo suele ser conocido como año cósmico. Desde su nacimiento, el Sol ha dado 18 vueltas, así que el Sol tiene 18 años cósmicos de edad. Viajamos no muy lejos del plano de la galaxia, en el brazo de Orión, en una región relativamente clara, vacía de objetos. El diámetro del bulbo central tiene un diámetro de unos 20.000 años luz. Fuera del plano galáctico, hay unos condensados de estrellas extraviadas llamados cúmulos globulares, los que había estudiado Shapley. Aunque también hay otras muchas estrellas descarriadas formando lo que llamamos el halo galáctico. El centro no lo podemos ver directamente con nuestros ojos porque hay demasiado material por el camino que lo va ocultando. Esa es la mala noticia. Pero la buena es que ese material es transparente a los rayos X, así que con aparatos apropiados sí podemos hacerlo. Dicho centro se encuentra en la constelación de Sagitario. En esa región hay nubes de polvo arremolinado, más cúmulos de estrellas y un agujero negro con una masa de unos 2.6 millones de veces la del Sol. Esto lo conocemos gracias a una estrella llamada S21 que está ahí cerca, cuya masa es 15 veces la del Sol. Esa estrella ha sido observada de forma continua y se ha descubierto que orbita alrededor de un cuerpo central cada 15.2 años. Su velocidad orbital es de 5.000 kilómetros por segundo y está a 17 horas luz del centro, bordeando el horizonte de sucesos del agujero negro. Parece mentira que, estudiando la forma en que se mueve esa estrella, podemos conocer tantos detalles. Sabemos que la velocidad orbital de un planeta disminuye a medida que se aleja del Sol, porque la gravedad se hace más débil con la distancia. Lógicamente, los mismos principios y las mismas fórmulas deberían aplicarse a nivel galáctico, pues las galaxias también están en rotación. Las estrellas interiores deberían moverse mucho más rápidamente que las exteriores, que están más lejos. Pero no sucede así. Resulta que las estrellas más alejadas se mueven más deprisa de lo esperado, y por esto los brazos espirales no se enrollan tan rápidamente alrededor del centro como esperaríamos. Una de las explicaciones que se ha dado hoy día a este fenómeno es que hay una materia oscura distribuida a lo largo del halo galáctico, totalmente invisible, pero que manifiesta su presencia por su atracción gravitatoria. Shapley, al igual que otros muchos, pensaba que el universo se reducía a la Vía Láctea. El problema es que había unas manchas nebulosas en forma de espiral que no se sabía si estaban dentro de la Vía Láctea o no. Es el caso de Andrómeda. Un astrónomo llamado Edwin Powell Hubble, sí, el que le da el nombre al telescopio espacial Hubble, utilizando el recientemente construido telescopio de Monte Wilson, pudo descomponer a Andrómeda en multitud de estrellas, algunas de las cuales eran cefeidas. Así que había que calcular su período, y si este era igual, pero su luminosidad menor, significaba que estaba más lejos. Calculó que Andrómeda tenía que estar a unos 900.000 años luz, lo que quería decir que estaba mucho más allá del sistema solar y de la Vía Láctea. Hoy en día sabemos que está a 2.3 millones de años luz. Y si había otras galaxias, ¿dónde entonces quedaba ahora el centro del universo? Hubble no nos apartó del centro una cierta distancia, sino que nos sacó de forma definitiva. Vamos a comparar ahora la distribución de las estrellas versus la de las galaxias. Resulta que las galaxias se encuentran mucho más próximas entre sí que las estrellas en función de sus medidas. Si redujésemos al Sol al tamaño de una aspirina, la estrella más próxima estaría a unos 140 kilómetros. O sea, la distancia de una estrella a otra es decenas de millones de veces el diámetro de una individual. Nuestra Vía Láctea se compone de centenares de billones de estrellas separadas por esas enormes distancias. Pero si fuera la Vía Láctea la que redujéramos al tamaño de una aspirina, la galaxia más cercana, Andrómeda, estaría a solo 13 centímetros de distancia. Esto es relativo, porque tanto la Vía Láctea como Andrómeda forman parte de un grupo de galaxias conocido por el nombre del grupo local. En esta escala, o sea, que una galaxia es una aspirina, la distancia al grupo de galaxias más cercana sería de 60 centímetros. Y a solo 3 metros daríamos con un enjambre de más de 2.500 galaxias en un volumen de una pelota de baloncesto. El grupo de galaxias de Virgo. Con esta escala, el universo entero estaría confinado en una esfera de un kilómetro. Ahora bien, si fuera al revés, o sea, si las galaxias estuvieran tan lejos en términos relativos como las estrellas están entre sí en función de sus medidas, Andrómeda estaría tan lejos que no habríamos visto ni un 1% de la distancia hasta ella, y, por lo tanto, ni siquiera sabríamos si existe. Es verdad, el universo es un lugar muy concurrido, atiborrado de galaxias, lo que hace pensar en que podríamos hablar de la estructura a gran escala del universo, pero podemos dejar esos detalles para otro momento. Volviendo al principio, tenemos a Galileo, que quitó la Tierra del centro del universo y pone al Sol, a Shapley, que quita al Sol del centro del universo y pone al centro de la Vía Láctea allí, y finalmente a Hubble, para darnos una buena patada y lanzar todo a quién sabe dónde. No deja de sorprender que, todavía hoy, hay quien sigue pensando que somos el centro del universo. Y con esta reflexión terminamos el programa de hoy. Comuníquense con nuestro equipo a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you. Thank you.